no sé qué me está pasando, que a las mujeres no puedo ver. Yo no sé qué me está pasando, que a las mujeres no puedo ver. Las copas no me estoy dando, de fiesta no quiero ir. De al lado de esa mujer, ya yo no quiero salir. Las copas no me estoy dando, de fiesta no quiero ir. De al lado de esa mujer, ya yo no quiero salir. Esa mujer, ¿qué le ha pasado al negro con esa mujer? Si lo que me siento es desbaratado. Dime, dime tú qué está pasando. Oye, que está ahí quemado. Desbaratado. Cuando estoy en el trabajo.